Ritmo Cuento. Un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento. Un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Encantados de saludarlo, un nuevo encuentro. Gracias por estar allí, al otro lado de los micrófonos. Gracias por sintonizarnos. Gracias por enviar sus mensajes al 099-657-7004. Mil gracias por ser conscientes del valor de nuestra emisora cultural, de nuestra emisora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, una emisora que no tiene ni un solo punto que no podamos decir que es maravilloso. Gracias a todo nuestro equipo y a cada uno de ustedes por hacernos posible salir al aire. Bienvenidos a nuestro espacio de los más chicos, al que son invitados los adultos también. Bienvenidos todos. Es un programa para toda la familia. 099-657-7004. Envíen sus mensajes, sus sugerencias, sus comentarios. Por cierto, gracias por enviárnoslos. Mil gracias. Y recuerden que a quien nos envía un comentario, una sugerencia o esas lindas palabras de felicitaciones, igual le regalamos un cuento. Y hablando de cuentos, pasamos ya a nuestra sección donde contamos cuentos. Érase una vez, el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Elisa tenía mucho miedo siempre. Tenía miedo de las arañas, de las personas, de los árboles, de los perros, de los gatos. Tenía miedo de las alturas. Por eso, simplemente no salía de su casa. Disfrutaba estando sola, pero a veces deseaba estar en compañía. Algo que le gustaba también era dejar pasar el aire fresco de los días soleados y a veces con mucho cuidado. Abría la ventana un instante, un ratito, y la dejaba así para que entrara el aire. Mientras leía, porque una de las cosas que más le gustaba a Elisa era leer. Y una tarde en que estaba leyendo con la ventana entreabierta, pasó algo increíble. Entró un avioncito de papel. Lo miró, lo levantó del piso y se preguntó. No me dio tanto miedo. No, sí que me dio miedo. Se paralizó un poco, pero después le pareció que era un juguete, un avioncito de papel, no puede hacer daño. Lo colocó encima de su mesa y siguió leyendo. Más tarde oyó. ¡Qué raro! ¡Qué raro! A ella nadie le tocaba la puerta. Tembló de miedo. ¿Abriría? ¿No abriría? Pero volvió a sonar más rápido. Así que, sin pensarlo mucho, abrió. Bueno, dijo un niño bastante pequeño. Por su ventana entró mi avioncito. Disculpe la molestia. ¿Será que me lo puede devolver? Ella miró el avioncito que estaba sobre la mesa. ¿Te refieres a este, no? Sí, sí, claro, es mi avioncito, ¿verdad que está lindo? Ella lo miró sorprendida. No estaba asustada, porque este niño no le dio tiempo. Él siguió hablando como si la conociera de toda la vida. Le preguntó por los retratos de las paredes, por qué estaba sola, si vivía sola, si quería que él viniera de vez en cuando. Pero ella tendría que conocer a sus padres para que le dieran permiso y cosas así. Ella le contestó a todo. Le contó su vida, le enseñó otros retratos, le enseñó sus múltiples libros y hasta le leyó un cuento. Se sintió tan alegre que algo dentro de ella como que se hubiera roto, algún muro, algún hielo, algo se rompió. Se había expresado con este niño. Se hicieron grandes amigos. y se visitaban. Ella iba a su casa también alguna vez y conversaba con los padres de él y leían juntos muchas tardes. Logró transmitirle esa pasión al niño que había roto su muro por los libros. Y los dos un día decidieron escribir su historia. Y este es el cuento que escribieron juntos. ¡Lindo, verdad! Un cuento sobre el miedo y sobre cómo a veces lo pasamos por encima y hasta casi sin darnos cuenta lo superamos. Hay otras veces que necesitamos imaginarnos que somos valientes y lo podemos conseguir y que no importa que tengamos miedo porque con nuestra valentía podemos pasar por encima y hacer, decir, pensar y estar donde queremos sin que el miedo nos estorbe. El miedo es muy importante en la vida de nosotros. Sin miedo no podríamos ni cruzar la calle porque no tendríamos noción de peligro. Pero el miedo del instante, el miedo de algo que nos lo genera. Pero muchos de nosotros vivimos con miedo. Miedo al que dirán, miedo al no lo voy a poder hacer bien, miedo al no soy capaz, miedo de que alguien te vaya a criticar, de que te juzgue. Y cuando uno tiene esos miedos tan arraigados, tan fuertes en su corazón, le cuesta vivir sereno, le cuesta vivir en paz y en armonía. Nuestro programa hoy se va a dedicar a eso, a las emociones, al miedo y algunas ideas de especialistas acerca de cómo superarlo. Celebramos con una linda canción el tema de nuestro cuento, y se la dedicamos a Alicia, la que superó el miedo. ¡Adelante, música! Yo tengo un caballo verde que hace pirueta, se sabe lavar los dientes, va en bicicleta, tiene un callo en la barriga de andar echado, y cuando lo llevo al río se mete en el agua y sale colorado. Y cuando lo llevo al río se mete en el agua y sale colorado. Yo le enseñé a hablar, sabe decir mamá, y es tan inteligente que hasta usa lentes para poder mirar. Y es tan inteligente que hasta usa lentes para poder mirar. Es una rubia muy coquetona, se pinta los labios rojos y es percherona. Y cuando lo ve el caballo le dice así: me dan ganas de comerte porque te parece mucho el perejil. Me dan ganas de comerte porque te parece mucho el perejil. Yo le enseñé a hablar, sabe decir mamá, y es tan inteligente que hasta usa lentes para poder mirar. Es tan inteligente que hasta usa lentes para poder mirar. Usted escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Estamos aquí en nuestro espacio para toda la familia y especialmente con cuentos y juegos para todos los niños. Un espacio para todos aquí en nuestra emisora cultural. La emisora más fantástica, con un equipazo al servicio de nuestros radioescuchas. Gracias por estar allí. Les vamos a recordar nuestro teléfono por si quieren hacernos algún comentario, decirnos algo. Siempre nos hacen llegar maravillosas palabras que nos dicen, sí, estamos haciéndolo bien. 099-657-7004. Ese es nuestro teléfono y lo que quieran. Y recuerden que cuando nos dejan sus comentarios, nosotros le regalamos a quien nos mande el mensaje un libro. porque la lectura es lo que nos puede hacer pasar por encima de muchas de las cosas que nos ocurren con sabiduría y con tino. Y en vista del cuento con el cual empezamos el programa, de la niña que le tenía miedo y a todo casi, y cómo lo superó, hoy decidimos hablar de las emociones y especialmente del miedo. Y eso lo vamos a hacer con el concepto de las llaves mágicas, que nos lo dio la... es muy especial que nos lo dio, porque ella es el hada de los cuentos. Ella nos contó que hay unas llaves que cada uno tiene dentro de lo que llamamos alma o espíritu, que sí, de verdad, nunca lo hemos visto, nunca lo hemos tocado, ni siquiera podemos decir cómo es, pero estamos seguros que todos tenemos alma o espíritu. Esa alma que nos da la vida tiene estas llaves que podemos aprender a mover de la mejor manera para llegar a donde queramos. ¿Qué les parece? ¿No lo sabían? ¿Sabían que teníamos unas llaves para mover el alma? Parece un poco enredado a la primera, pero ya veremos qué fácil es, dijo el hada. ¿Tenemos llaves de nuestra alma y de nuestras emociones?, preguntaron los niños que la escuchaban. Sí, y para girarlas necesitamos saber ciertas cosas y practicar. Cuando nos hacemos expertos en mover nuestras llaves mágicas de las emociones, tenemos sabiduría para vivir la vida. Fíjense bien, si salimos mal en un examen, podemos girar la llave hacia el lado de ¿cómo es posible siempre a mí? Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Yo que bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero si la giramos hacia el otro lado de, bueno, voy a estudiar más, o voy a encontrar una técnica mejor para aprender con mayor eficiencia, o voy a distribuir mejor mi tiempo, porque la verdad solo estudié la mitad. ¿Qué pasa si pido ayuda a un compañero que ya se lo sabe? También puedo recurrir a un adulto, a un profesor, a alguien de mi familia. ¿Qué pasaría si yo giro las llaves de mi corazón y de mi alma para el lado de la solución, la curiosidad, el aprendizaje? Por ejemplo, el haber salido mal en ese examen significa que no estudié suficiente y eso fue porque no organicé mi tiempo y ni mis actividades. Cuando me acordaba que tenía que estudiar, ya estaba cansado y me quedaba dormido, por ejemplo. Si yo logro hacer eso, pasar las llaves a la curiosidad, a la serenidad, a la solución, me vuelvo sabio, me vuelvo más inteligente, me vuelvo una persona muy capaz de resolver lo que la vida me presenta. Ya sé lo que están pensando, que es fantástico aprender a usar estas llaves. Pues sí, yo también pienso lo mismo. Alguien me dice, otro ejemplo, alguien me dice algo que considero de mal gusto o me grita. ¿Puedo girar la llave hacia qué ofensa? Sentirme herido y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. O puedo girarla hacia el lado de, creo que en esto tiene razón. Eso no es tan importante. ¿Será que no pudo girar su propia llave hacia el lado de la comprensión o la paciencia? Y ahí termina todo. Genial, ¿verdad? Vamos a imaginarnos nuestra propia llave. ¿De qué color es tu llave? Ajá. ¿Qué forma tiene? ¿Es ancha? ¿Es gruesa? ¿Es angosta? ¿Es delgada? ¿Es larga? ¿Qué color tiene? Y además de ese color, ¿es traslúcida? ¿O es fosforescente? Y además de eso, esa llave, tu llave, Suena cuando la pasas. Crac, cri, tru, tra, o es silenciosa. ¿Qué sonido tiene? O gira en silencio. Es realmente maravilloso tener en la imaginación cada uno la llave para pasarse a las emociones constructivas, a las emociones de amor, de empatía, de curiosidad, de observación, y cambiarnos del lado de la crítica, el que tú, el reclamo, la culpa, la ofensa, porque la verdad no nos lleva a ninguna parte. Nos las pasamos al lado de aprender. ¿Qué aprendí de esto? Por ejemplo, cuando decíamos que puedo pedir disculpas. Puedo decir, si algo yo considero que es de mal gusto, puedo pedirle disculpas a esa persona y decirle, oye, yo supongo que me estás diciendo eso porque en algo te ofendí. Me disculpas. Si quieres decírmelo. Y así uno puede ir encontrando salidas a las cosas de la vida de una manera muy constructiva. Esas sí son unas llaves mágicas de verdad. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pues nos abren las puertas de la libertad, del respeto, de la serenidad, del amor. Y no importa lo que pase ahí afuera, porque dentro de mí yo dirijo las emociones hacia la tranquilidad, hacia la reflexión, hacia el pensamiento. Y entonces eso me hará ser más cauteloso con lo que digo, pedir disculpas sin sentir que yo puedo equivocarme sin sentir que yo bla bla bla bla bla. Puedo aceptar una crítica sin sentirme mal. Entender que a otro no le guste lo que yo dije o no le guste mi forma de actuar, lo entiendo, lo acepto. No a todo el mundo tiene que gustarle mi forma, mi manera. Entonces, me convierto en una persona con sabiduría para la vida. Bravo, ¿verdad? Puedo, por ejemplo, decirle a otra persona que no se preocupe, que yo voy a estudiar más, decírselo al profe, decírselo a mi mami, porque puedo darme cuenta de lo que no hice para hacerlo una siguiente vez. Y eso fue lo que le pasó a la protagonista de En el Cuento, que no dejó su llave girada en su alma hacia el miedo, sino que gracias a la intervención de este niño tan curioso, tan espontáneo, tan amoroso, se pasó al amor al compartir. Y ya escucharon qué bien se la pasaron. Y se la pasan ahora escribiendo cuentos. Los invitamos entonces a construir la llave, a imaginarse la llave de cada uno. ¿De qué color es? ¿Qué forma tiene? ¿Suave, blanda, fuerte, sólida, transparente? ¿Tiene música? ¿No se oye nada cuando la gira? Y ahora un poco de práctica. ¡Giremos hacia la alegría! ¡Sí! Sonreímos, reímos, disfrutamos de lo que vemos alrededor. Mira a tu alrededor. ¿Ves personas que te quieren? ¿Ves vecinos que están pendientes de que no te pase nada malo? ¿Ves una comida rica? ¿Ves árboles de cielo? ¿Ves nubes? ¿Ves lluvia? ¿Qué ves a tu alrededor? ¿Funcionó? Ahora vamos a girarla hacia la sorpresa. Te asombras y curioseas. ¡Qué lindo ese animalito! Es una hormiga, es un grillo. ¡Mira mi perro! Está dormido, está soñando. ¡Mira por la ventana! ¡Qué hermoso se ve el cielo! Los cielos nuestros, quiteños, son los más bellos del mundo. Tienen un azul maravilloso. Maravilloso. Y si está nublado y viene la lluvia, curiosear a qué hora lloverá. ¿Funcionó? ¿Qué les parece si ahora nos giramos hacia la ternura? ternura por la gente que nos ama, por el amor que sentimos por las demás personas, por los animales, por las plantitas, por el planeta maravilloso en el que vivimos, por cada una de las cosas que suceden. Ternura conmigo mismo, porque no estudié mucho o porque estudié mucho y me fue muy bien. Solo es cuestión de práctica. Cada día lo haremos mejor si practicamos suficiente. Ahora, por ejemplo, con el cuento que viene, podríamos seguir practicando. Con cualquier historia que nos cuenten, con cualquier anécdota, practicar pasarnos la llave a la curiosidad. ¿Hacia dónde giraremos las llaves nosotros? En una situación como la de una historia que les voy a contar ahora, el cuento que viene, ¿hacia dónde nosotros le daríamos a la llave? Está bien que el personaje se la haya dado hacia allí. Esto es genial, ¿verdad? Colorín colorado también tiene su historia. Siempre llegaba tarde a todos los cuentos. Por eso solo escuchaba y fueron felices. O alguna otra forma de dar fin a una historia. Nunca, nunca se enteraba de quiénes eran los felices, o por qué se habían ido, o quién había regresado. Era que se entretenía siempre en las noches dibujando, viendo tele. A veces hasta con el celular, que tiene una luz especial que hace que no nos demos cuenta de que es muy tarde. Y creamos que tenemos más tiempo para seguir despiertos. Ay, así que un día decidió apagar todo y acostarse temprano. No pudo creerlo cuando amaneció. Estaba radiante, fresco, con el cerebro claro, dispuesto a aprender y a disfrutar todo un día. No tuvo que correr, nadie le tuvo que insistir para que se levantara. Se tomó su tiempo, se duchó, desayunó y llegó a tiempo al inicio del cuento, por primera vez. Y oyó esas palabras que le parecieron mágicas. ¿Había una vez? Se sintió tan feliz que desde ese día sabe organizar más su tiempo y siempre se acuesta temprano. ¿Qué les pareció? ¿A dónde se pasó la llave, el que siempre oía el final de los cuentos? Ajá, a la solución. A ver cómo podía solucionar a la reflexión y la encontró. Y desde ese día siempre escuchaba el mágico había una vez, pero no solo eso. Tenía energía, se despertaba por sí mismo, hacía las cosas con calma, con amor, y la prisa quedó atrás en su pasado. Eso está muy bien, ¿verdad? ¿Qué les parece si celebramos con música? Porque ahora les voy a contar algunos juegos muy chéveres que podemos jugar para practicar el uso de las llaves mágicas de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestras emociones, y así poder vivir en armonía. Juegos útiles para eso. Música entonces y venimos. Mentira, tu cara está de tu mami, ellos son ja, ja, ja, jo, jo, jo, de tu mami. pelo. Es mentira, cucaracha, solo tienes pie con pelo. Ja, ja, ja, jo, jo, jo, solo tienes pie con pelo. Ja, ja, ja, jo, jo, jo, solo tienes pie con pelo. Cucaracha, tú que tienes 7 globos de color. Es mentira, cucaracha, ni burbujas de jabón. Ja, ja, ja, jo, jo, jo, ni burbujas de jabón. Ja, ja, ja, jo, jo, jo, ni burbujas de jabón. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Estamos en nuestro espacio de toda la familia, especialmente dedicado a los más chicos. Para ellos contamos estos cuentos hermosos, aunque ya sabemos que los abues y los adultos también lo disfrutan. Y hoy nos dedicamos a eso de que uno tiene unas llaves imaginarias en el corazón y que uno les da la vuelta para no quedarse en las emociones que son desagradables, como enfado o ira. Uno aprende, curiosea en ellas cuando tiene alguna razón para ello y sale lo más rápido posible. Y hemos contado dos cuentos donde los protagonistas se pasaron las llaves mágicas. ¿Tú lo has hecho ya? ¿Has probado? ¿Has probado con los ejemplos que dimos pasarte de una emoción a otra y no quedarte estacionado, parqueado, estancado en alguna emoción que no te da felicidad? ¿Sí? Para eso aprendes y ya no te volverá a pasar, o si te pasa, te pasará de alguna manera, o te enojarás menos todavía porque ya te había pasado, en fin. Aprovechando que ya sabemos tantas cosas de las emociones en nuestros cuentos y por las llaves mágicas, hablemos ahora de algunos juegos para practicar, para estar más conscientes de algo tan emocionante e importante como el conocimiento de nuestras emociones que hemos descubierto en los cuentos de hoy. Porque ya nos hemos dado cuenta de que hay que aprender el comportamiento emocional en estos instantes, en estos tiempos, en la psicología, en las ciencias, se llama inteligencia emocional. Hay que tenerla. Y eso no se consigue si uno no se entrena. El comportamiento emocional con inteligencia lo practicamos a lo largo de nuestra niñez, y cuando lleguemos adultos, bueno, ya no nos enojaremos feo, sino que si algo nos enfada podremos decirlo con sutileza, con amor. Igualmente el miedo, igualmente todas esas cosas de las que hemos hablado. Entonces ahora, algunos juegos que nos usamos no solo para divertirnos, sino para aprender a tener más inteligencia emocional. El primer juego se llama Haciendo Parejas, locas, raras y distintas. Recortamos una serie de caras con distintas expresiones de emoción, tristeza, de alegría, de miedo, ira, de asco, de sorpresa, en un periódico, en una revista, etc. Y las colocamos sobre la mesa. Escribimos varias situaciones en una tarjeta y las ponemos en un frasco. Lo agitamos bien y por turnos, quienes juguemos, sacamos una tarjeta, leemos lo que ocurre y elegimos la fotografía que mostraría esa emoción. Luego, la contraria. Después, la que dejaría asombrado al que siente esa emoción si reaccionáramos así. Y todas las combinaciones que se nos ocurran para practicar, comprender e interpretar emociones de una manera sensata, de una manera loca y divertida. ¿Les ha gustado ese juego? Haciendo parejas locas, raras y distintas. Un segundo juego se llama Haciendo. Nos sentamos cada uno con varias tarjetas donde en cada una hay una emoción escrita. Nos turnamos para sacar tarjetas y hacer una cara adecuada a esa emoción. Y cada vez que repitamos una emoción, tenemos el reto de representarla de una manera distinta. Hay muchas maneras de sentirse enfadado, hay muchas maneras de sentirse alegre, hay muchas caras para la sorpresa. Y así nos vamos entrenando. Cada vez que repitamos la emoción, lo hacemos de manera diferente. Así será muy divertido también. Podemos incluso añadir un comodín marcando como hacer el ridículo y permitiendo a la persona que eligió esa tarjeta tratar de hacer la expresión más ridícula posible, mientras que el otro jugador trataría de no reír. Es un buen juego, ¿no les parece? Y aprendemos un montón. Entre otras cosas, por ejemplo, que a veces nos preocupamos demasiado por no querer hacer el ridículo. Y eso hace que no disfrutemos, que no nos riamos, que no nos alegremos suficiente. Porque estamos pendientes de no hacer el ridículo o de que no nos veamos así o de que no nos veamos asado. En realidad, lo que importa es que aprendamos a expresar y a distinguir las emociones. A veces llegamos adultos y tenemos en consulta personas que no saben que están tristes, creen que están enfadadas, ¿sí? Así como me lo oyen. Y no saben que están enfadadas y creen que los demás. Es un juego maravilloso para entrenarnos de niños, de adultos, de jóvenes, a entender las diferencias entre las diferentes emociones, a poder sentirlas a plenitud, a poder expresarlas y sobre todo a que las que no sean muy agradables se queden con nosotros muy poquito tiempo. ¿Qué les parece? Hay otro juego que se llama Historias. Haciendo historias, que es que inventamos historias con los papis, con los abues, con los ñaños, y sacamos una tarjeta con una emoción en ella. Comenzamos a inventar la historia. La escena inventada debe representar lo que a ese personaje le daría esa tarjeta de emoción que hemos sacado. Al terminar, dejamos que el más chico saque una tarjeta y agregamos algo a la historia, por ejemplo, inventando una escena que conecte con esa otra emoción que acabamos de sacar nueva. Y seguimos hasta que hayamos terminado una historia entre todos, o seguimos hasta que queramos seguir inventando historias, porque no mezclamos las emociones, sino que las hacemos de una. Y como no hay manera de determinar qué emoción se saca, puede salir una historia que parezca una montaña rusa emocional, con los personajes en constante cambio, como nos pasa a veces. Pasamos de la alegría al llanto, del llanto otra vez a la alegría, después al asombro, y eso nos va a entrenar para que cada vez seamos más capaces de sentir en nuestro corazón ampliamente, totalmente, sin miedo, sin parálisis, sin creer que nos vamos a ver así, sin creer que vamos a hacer el ridículo, y nuestra vida sea más intensa, más hermosa, más gentil y más armoniosa. Y para terminar esta parte, les voy a decir otro juego, el bingo emocional. Es también muy divertido. Dibujamos en una hoja de papel y cortamos imágenes de personas con distintas emociones de una revista. Pegamos esas imágenes al azar en el papel y escribimos una lista de emociones en pedazos de papel y los colocamos en un frasco. Luego sacamos las emociones al azar y las leemos. Si un jugador tiene una foto de una de las emociones, pone la hoja de ese papel allí. El primer jugador que complete una línea a lo largo, hacia arriba o hacia abajo en diagonal, grita bingo y arree. Sí, es que dibujamos las rayas en una hoja de papel, cortamos imágenes de personas con distintas emociones, pegamos esas imágenes al azar en ese papel, escribimos la lista de emociones en pedazos de papel y los vamos sacando. Y el que complete primero su línea, bien sea diagonal, vertical, horizontal, como en el bingo, se ríe y bueno, puede hacer una de esas emociones, puede representarlas todas y celebrar que las completó con algo de emociones. ¿Qué les parece? El bingo emocional. Hoy estamos dedicando nuestro programa a inteligencia emocional. Hacer cosas que nos van a garantizar que nosotros podamos practicar sentir las emociones, diferenciarlas, expresarlas y practicar, para que nos hagamos muy inteligentes emocionalmente. Podamos leer las emociones en los otros, podemos saber cuando le estamos haciendo pasar algo desagradable a alguien y no seguir por ahí, porque entendemos la emoción que está reflejando. Ay, ¿les gustó? A mí me parece lindísimo este tema. Vamos ahora a celebrar con música. ¿Sí? Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Venimos con más juegos en nuestro espacio dedicado a los chicos, al que son bienvenidos todos en casa porque es un programa familiar para aprender cosas divertidas que los científicos estudian y que nos conviene saber a nosotros, si es que acaso no lo sabemos, porque hay muchas veces que somos muy lectores y sabemos muchas cosas. El tema de hoy ha sido desarrollar nuestra inteligencia emocional con juegos a partir de dos cuentos muy lindos, el de Colorín Colorado y el de la niña que tenía mucho miedo. Cómo pasaron por encima de esas emociones y cambiaron con la llave de su corazón a las emociones que sean más lindas, más de serenidad y armonía. Ese es nuestro espacio hoy. Podemos seguir jugando. El primer juego de esta segunda parte es: contemos una historia con dibujos, solo creyones y hojas recicladas. Podemos hacer nuestro cuaderno de escritores, colocarle el nombre que queramos, hacerle la portada y lo guardamos como nuestro primer libro, después nuestro segundo libro, nuestro tercer libro, y seguramente nos podemos convertir en escritores. Lo primero que vamos a hacer es contar una historia con dibujos. Le colocamos el nombre a la historia, un título. Le hacemos los dibujos con esas nubecitas que se llaman viñetas y que explican lo que está pensando el personaje y lo que dice. Y podemos hacer tantas como queramos. Y aquí también podemos pasarnos a las llaves, que haya un personaje que esté enfadado y otro personaje que lo ayude a salir de allí, un personaje solo que haga su tira cómica solo y él mismo salga reflexionando de esa emoción negativa. En fin, podemos hacer tantas cosas como nuestra imaginación nos dé y cada día cambiar. No importa que nos equivoquemos. Solo corregir, solo reír, divertirse y asociar la lectura y la escritura a la alegría, a la libertad, al cambiar las emociones, al corregir y al ir aprendiendo junto con la escuela a disfrutar del conocimiento, a estar en paz con nuestras emociones. ¿Qué te parece? ¿Otro juego? Bueno, ¿a dónde nos lleva esta palabra? Viajando en las palabras como si fueran alfombras mágicas. Rodari, el escritor de Pinocho, dice que una palabra lanzada en la mente produce ondas superficiales y profundas. Trae asociaciones, recuerdos y fantasías. ¡Lindo, verdad! Bueno, vamos a hacerle caso a Rodari. Propongamos una palabra y a divertirnos. ¿Qué nos trae esa palabra? ¿A qué emociones nos lleva? Para que nos demos cuenta que a veces solo una palabra, rosa, me acuerdo del rosal que está en mi casa, me acuerdo de cuando me pinché, rosa, me acuerdo de una amiga mía que es muy linda y se llama así. Una sola palabra puede hacernos viajar en el tiempo y en las emociones y aprender a cambiar de una a otra para que podamos tener esa versatilidad, esa facilidad, esa alegría de poder cambiar las cosas como queremos cambiarlas. ¿Les gustó este juego? Ahora vamos con la palabra libro, por ejemplo. ¿En qué nos hace pensar a cada uno de los que estamos jugando? ¿Qué nos hace recordar? ¿Una historia? ¿Una anécdota? Cuando me regalaron ese libro, me acordé del libro que más me gusta, de una biblioteca, de una persona, de un cuento, de mis libros. De cuando tengo que estudiar algo que no me gusta. De cuando se me ensució mi libro. Con ese juego podemos hacer cosas maravillosas. Y solo, con una palabra, ver a dónde nos lleva a viajar. Porque nuestra mente es compleja, es maravillosa, es excepcional y tiene la propiedad de viajar en el tiempo, de ir y venir, de pensar para mañana y de pensar desde ayer. ¿Sí? ¿Les gustó? Ahora vamos a otro juego que se llama ¿Inventó algo o fue lo que pasó? Cambio el recuerdo. O lo puedo dejar con unos simples toques. O lo cambio por completo. Por ejemplo, se me perdió un libro. ¿Lo dejo así o invento cómo se me perdió? ¿Lo que ocurrió en la realidad o invento aventuras sobre cómo lo perdí en una ciudad encantada con una montaña mágica y se me cayó dentro de un árbol y cuando lo fui a buscar pasaron cosas? Es lindo este juego, ¿verdad? Se llama ¿invento algo o dejo así lo que pasó? Lo podemos hacer con lo que queramos. Y sobre todo, si lo hacemos con recuerdos que no son muy agradables, los vamos a cambiar, los vamos a volver agradables y van a dejar de estorbarnos por mucho tiempo. Es un recurso que se usa en terapia para que las personas cambien su historia personal. Aquí lo vamos a usar para divertirnos, para aprender más sobre emociones, para jugar, para reír, para aprender a escribir historias. Y quizás alguno que oye nuestro programa siempre se convierta en un gran escritor. En nuestro país tenemos escritores maravillosos. En Girándula, que es la Asociación Infantil de Escritores de Libros Infantiles y Juveniles, tenemos escritores maravillosos. Hay una escritora que ella viaja mucho, pero un día la vamos a traer, que escribe fantástico. Ana Catalina Burbano. Y hay otra escritora muy chévere, Soledad Fernández de Córdoba. Hay muy buenos escritores para niños. Si revisamos sus libros, veremos cómo ellas inventan las historias y las crean de casi cualquier cosa. Entonces, ¿invento algo o lo dejo así, de mis recuerdos? Ese juego nos gusta mucho. Vamos a otro juego, pero esta vez de sonidos. Vamos buscando sonidos con li, con bro. ¿Con qué rima libro? Libro rico, libro vivo, libro brote. Libro, podemos escribir versos o cuentos mini o cuentos largos o muy largos buscando que suenen las rimas. Papa, rana, salta, vaca, ¿cuál otra se les ocurre? Micrófono, órsono, brótoro. Podemos inventar también palabras. Otro juego muy, muy divertido también es que contamos un cuento entre varios. Es decir, que uno empieza y en lo que suena, por ejemplo, una campana, o lo que acordemos que suene, el que sigue continúa. Y así puede dar varias vueltas el cuento, o una. Y el último lo termina y luego cambiamos de lugar para que todos les toque empezarlo y terminarlo y para que todos les toque hacer el centro del cuento, donde está el corazón de las emociones del cuento. Y cuando hacemos esto muchas veces nos volvemos muy, pero muy prácticos, muy rápidos, muy inteligentes haciendo historias. Y quizás alguien se convierta en historiador por allí. Podríamos empezar un cuento, por ejemplo, respondiendo una pregunta: ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si voláramos? ¿Qué pasaría si no pudiéramos detenernos nunca? ¿Qué pasaría si nos encontramos en la despensa de la casa de un conejo? ¿Y qué pasaría si en nuestra despensa, en nuestra casa, nos encontráramos un canguro? Es muy divertido encontrar qué pasaría si y respondiéndolo, hacer cuentos que toquen nuestras emociones, que nos hagan girar el pomo de emociones tristes, de enfado, de iras, a la alegría, a la felicidad, a la serenidad, a la búsqueda de soluciones. También podemos escribir en papeles y repartirlos y luego responder preguntas como ¿quién era? ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo la gente? ¿Cómo acabó? Con estas preguntas ya podemos empezar a contar un cuento, a escribirlo y a sentir emociones. ¿Quién era aquel hombre largo y alto, de cuello oscurecido por una camisa verde-gris que tocó la puerta de la madrina del hada? ¿Dónde estaba aquel gusano que tenía no 100 patas, sino 300, y que todos sus amigos se lo admiraban porque era tan distinto a ellos? ¿Qué hacía la rana en la charca cuando esta lluvia llegó y le pegaba tan duro que sintió que se ahogaba? ¿Qué hizo la rana? ¿Qué dijo la mamá de Pedrito cuando vio sus notas? ¡Ah, qué alegría, Pedrito! Has empleado bien tu tiempo, te has organizado muy bien y has tenido excelentes frutos. Solo hay una materia en la que vas a querer seguramente revisar lo que estás haciendo. ¿Qué dijo la gente? ¿Cómo terminó? Todo esto son formas de hacernos escritores, inventores, creativos, inteligentes emocionalmente, ponernos en los zapatos de los otros, ser compasivos, aprender mucho y cada día más. Otro juego maravilloso es el error creativo. Por ejemplo, vamos a aprovechar los errores que cometemos cuando hablamos o leemos en voz alta. Cada uno empieza a leer un cuento y atrapamos el error y lo transformamos en un nombre propio de un personaje, por ejemplo, o en una aventura fantástica para seguir escribiendo y creando. Un ejemplo, en vez de pulgarcito dije pilgarcito. ¡Error! Escribí ogro con H. ¿En qué lo convierto? Esa palabra no existe. Errores de pronunciación. En lugar de familia dije familia. ¿En qué la convierto? ¿Qué sería una familia? ¿Qué sería un ogro con H? ¿Quién sería un pilgarcito? Es un juego genial para jugarlo en familia, para el cole, para mí solo. La idea es divertirme, imaginar, crear y amar cada vez más las palabras, las emociones que nos generan, los sonidos y el acto de crear. También lo puedo hacer para pintar, bailar, hacer teatro, para todo lo que quiera me sirven estos juegos, porque siempre me harán más imaginativo. Y esa es una cualidad magnífica para la vida. Hay muchos juegos con los cuentos que ya tú conoces. Por ejemplo, equivocar la historia, hacer una ensalada de cuentos, buscar varios cuentos y unirlos, cambiar los personajes o las situaciones. Por ejemplo, a mí me gusta contar el cuento de Caperucita, pero desde el lobo hablando de que él es incapaz de comer niños y de que ecológicamente el cazador está muy equivocado y que los lobos hay que cuidarlos, que son animales maravillosos y cosas así. También puedo contar el cuento al revés, venirme desde el final hasta el principio. Continuar los cuentos después del final que nos da el libro. Por ejemplo, el cuento termina como el de Lisa, que ellos escribieron este cuento. Bueno, a partir de ese final, nosotros escribimos un cuento nuevo. Díganme si no es divertidísimo. También podemos copiar la aventura de un cuento, pero inventando otros personajes y que las situaciones se vayan por otros caminos, dejando viajar a la imaginación. ¿Qué paseo les vamos a recomendar esta semana? El Bibliorrecreo. Es un lugar maravilloso que está en el Quicentro Sur. Allí en el parqueadero está el biblio, específicamente un bus, que tiene libros, y adentro hay una sala donde me puedo quedar a leer si mis padres quieren ir de compras, o donde nos podemos quedar a leer todos. Es lindísimo, tiene forma también de bus en los muebles y eso, y allí ellos tienen algo mágico y maravilloso, y es que lleven su recibo de algo de alguno de los servicios de la casa, $5 y la copia de la cédula, y ellos les van a dar un carnet. Eso significa que pueden pedir prestados libros allí. Se los llevan a casa, los tienen una o dos semanas y los devuelven y piden otros libros. Eso es fantástico. Yo admiro mucho a los creadores del Bibliobús, a la conductora, ella se llama Claudia Burgueño. Me parece que es una persona inteligente, creativa, y que ha logrado que en la comunidad mucha, pero mucha gente tenga carnet y lleve los libros a su casa. Realmente le deseamos todo el éxito al Bibliorecreo y le sugerimos a todos los que viven cerca o que les parezca un buen paseo, ir hasta allá. Gracias por haber estado con nosotros acompañándonos un espacio más de nuestro programa dedicado a toda la familia. Porque, como siempre recordamos y como dicen los africanos, para educar a un niño hace falta la tribu entera. Gracias por haber estado con nosotros. Saludos cordiales. Les recordamos el teléfono por si se quieren ganar un cuento, por si quieren decirnos alguno de esos comentarios lindos a los que ya nos tienen acostumbrados, por si quieren hacernos alguna sugerencia de algún tema que quieran que tratemos, de algún invitado. 099-657-7004. 099-657-7004. Mil gracias y nos oímos la próxima semana. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.